insignia. Un programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde Don Champs para vos. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Lisette y esto es Sin Señal. Son las 12:30 con una temperatura de 32 grados y una humedad del 80%. Hoy me acompañan todos mis queridísimos compañeros acá, las profes, todos acá desde el patio del colegio. Y estamos celebrando el último programa que tenemos de Sin Señal del año, digamos. Cumplimos 25 programas ya grabados, así que acá tenemos a todos los compañeros, ex, que vinieron todos hoy. A acompañarnos, acá tenemos a Sofi, que nos va a contar un poco de qué se trató de sus programas y todo. Bueno, muy buenos días a todos. Estamos acá con mucho calor. Demasiado calor parece para estar acá, pero bueno, estamos acá bancándolo. Y estoy muy contenta porque nunca pensé que iba a tener un espacio que me iban a dar para hablar sobre mis animes y todo lo nuevo. Varios amigos también escuchan la radio que están contentos de que yo más o menos lo salga a defender, por decirlo así. Y espero que el otro año sigamos con más programas y volvamos más loquitos. Muchas gracias, Sofi. La verdad, tus bloques estuvieron buenísimos. Aprendí un poco sobre animes también y de todo. Así que muchísimas gracias por tus bloques. Y todavía no me sale el nombre del bloque, así que no lo voy a decir. Porque voy a seguir practicando todo el verano, me parece. Bueno, acá tenemos a los de Creer o Reventar, que nos va a contar un poco de qué se trató. Acérquense un poco más, chicos, por favor. Bueno, hola, yo me integré hace más o menos unos meses. La verdad, Fabricio me hizo venir, me insistió mucho un poco. Bueno, aprendí a que estando unidos se puede hacer más. Y bueno, me gustaron más las leyendas y los mitos y las creepypastas de los chicos. Y ahora les paso con usted. Bueno, yo... Gracias, Sofi. Bueno, yo empecé con Creer o Reventar. Ya también creo que no sé si a principio de año, pero no tan tarde también. Y la verdad es que el que empezó con este proyecto fue Faricio también. Luego se integró Nacho, yo, Sofía y ahora está Jacqueline. Y bueno, ahora Faricio y Nacho hicieron sus propios bloques y quedamos Jacqueline, Sofía y yo. Dale, no seas tímido. Bueno, ahora vamos a hablar con Fabri, que también integra, creo, Reventar. O integraba. Integraba, creo, Reventar. Hola. Sí. Por culpa de Mika, todo culpa de ella. Arre que decía. Eso acá no, en el depa si querés, pero acá no. Arre que decía. Arre que era mi hermana. No sé, yo empecé en radio porque Mica me dijo que estaba bien y yo por curiosidad vine y me gustó. Y después días después lo invité a Nacho porque me pareció bueno para él también. Y bueno, y así empezó el querer o reventar, digamos. Ahora vamos por otro bloque, que es amor y desamor. Acá con Mica, que nos va a contar todas sus experiencias y todo lo que nos ha contado sobre ese tema. Y bueno, yo con mi compañera Nela y también Alejo, que nos ayudó bastante. Nosotros venimos desde el año pasado, ¿sí, no? Que venimos a radio. Pero nuestro blog lo empezamos a mitad casi de este año. Sí, pasamos por ser locutoras, por ayudar en el programa, por no hacer nada también a veces. Y también dando información y en otros bloques, pero la cosa es hacer de todo un poco. Y también tengo que agradecer a mi grupo porque, no sé, me llevo muy bien con todos, por suerte. Y no sé, el año que viene tal vez nos cambiamos de colegio, pero tal vez sigamos viniendo a radio porque nos gusta mucho. No, no te cambies, Mica. No, Nela, decía algo. Dale, Nela, habla, dale. Es el último programa, tenés que hablar. Más que todos. Dale, dale. Dale, ¿qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Contanos. Nos contó muchas de sus experiencias, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y bueno, Nela era como la soltera del grupo, pero a fin de año encontró a su amor. ¿Eh? La única soltera del grupo. Encontró. Último momento. Nela tiene novio. Hay que celebrar, ¿eh? ¿Vas a hablar o no? No, gracias. Bueno, vamos. Vamos, Nela, una ganadora. Le sirvió todos los consejos. Le sirvió todos los consejos, ¿no, Mica? ¿Cómo? Le sirvió todos los consejos. Sí, le sirvió todos los consejos. Ella era cupido. Cupido, ¿eh? Y bueno, ¿qué bloque más tenemos? Tenemos el bloque de deportes también. El bloque de deportes, pero primero vamos con un tema para... Ahora tenemos problemas técnicos, como estamos acá en el medio del patio, pero bueno, vamos a seguir un ratito más hasta que consigamos el tema. Bueno, ya lo arreglamos, ¿eh? Tú le verás con la papaya. No digáis nada, no os entendería. ¡Se la banana! Banana! Seguimos en Sin Señal. Acordate de seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Sin Señal, Sin Señal Radio, a través de Twitter, arroba radio SS36. Bueno, seguimos con más bloques. Ahora vamos a ir con el bloque de mi villano favorito, con Nacho, que nos va a contar su experiencia. Y aparte, muchos acertijos hubo, ¿eh? Así que nos va a contar sobre todo eso. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y le voy a decir, bueno, yo inicié en radio porque Fabri me propuso que venga. Bueno, y yo me acuerdo que cuando empecé a hablar, me trabé la mayoría de las veces, ni llegué a completar un párrafo. Pero después me sentí más cómodo hablando. Y estuve la mayoría del tiempo de este año en Creo Reventar, pero me di cuenta que me gusta más hablar sobre los villanos. Y así inició el bloque de villanos. Aunque originalmente iba a hablar de villano de Disney, quise expandir un poco más mis terrenos, y me extendí más y parece que me volví un poquito fanático de los cómics. Y ahora les voy a dar las estadísticas de los que resolvieron el acertijo. Agustín resolvió más acertijos que todo. Resolvió los acertijos de... Agustín respondió los acertijos de Cruella de Vil, el Joker, el Sombrerero Loco y casi resuelve el de la Reina Malvada. Fabri resolvió dos acertijos, el del pingüino y Mr. Freeze. Y Sophie es la tercera porque solo contestó un acertijo en todo el año y era el de Alameda Slim. ¿Cómo? Puedo hablar. Bueno, yo di la primer pista, que yo dije, es el de vacas vaqueras. Y ahí más vale que todos van a adivinar, pero yo la adiviné primero. Si es por eso, vos me tenés que otorgar el premio de adivinarlo a mí. O sea, yo adiviné el último programa, ¿entendés? Como dije más de 5 veces ese día que di el acertijo, sin nombre no cuenta. Pero yo di la pista de quién era, y ella... Lo utilizó, pero yo la había dicho. Sofía lo... Se llamaba Steve, no tenía nada que ver con eso. Bueno, no importa, pero yo estaba cerca. Steve, Tim. Bueno, divido el premio a la mitad. Sofía y Fabri, que si no me va a seguir jodiendo todo el año. Bueno, 70% para mí y 30% para Sofía. Bueno, está bien, 50 y 50. 50 y 50 para cada uno. ¿Están de acuerdo? Bueno, de acuerdo. Bueno, eso es todo lo que nos tenés para comentar, Nacho. Sí, y digo que tal vez, no les quiero dar esperanzas, pero tal vez siga otro año en esta escuela. ¡Vamos! ¡Que todos se van ahora! ¡No me dejen sola, che! Bueno, Dios mío, todos se van. Bueno, seguimos en Sin Señal. Ahora vamos por el bloque de deportes. Acá tengo a mis dos conductores de deportes. Que estuvieron todo el tiempo hablando de fútbol y más de mi querido River. Bueno, soy Fabri. Él empezó después. Disculpame, yo empecé cuando existía el Auda City y ahí hacíamos nuestro bloque Express de Deporte, que yo todavía tengo la grabación. Yo también desde el primer día. Bueno, entonces, bueno, para. No me la agité porque se pudre todo. Digamos la verdad, luego estamos del primer día, y sí. Bueno, aguante Sandro, pero... Estuvo re bueno cargar a Sandro. Fue lo mejor porque me acuerdo el día que entramos con las plumas. Lele. ¿Cómo olvidar ese día? Entramos con las plumas y lo llenamos de plumas a Sandro. Me tiraron a mí también ojo, ¿eh? Bueno, y estuvo buenísimo. Fue idea de espacio. Todo planeado. No fue idea de espacio. De Lele, de Lele. Míralo para tele, ¿está bien? Carga todo lo que quiera. Bueno, acá volvió el aire acondicionado, la campera de River. Bueno, yo recuerdo cuando grabamos con Audacity, que recién empezábamos, teníamos la computadora, sí, Radio 67. Pero aguante yo. Ah. Bueno, Estuvo buenísimo, la verdad que hace 2 años que venimos con esto, vamos mejorando cada día más todo. Los bloques están buenísimos. Ese sonido fue para vos, Sandro. Sí. Bueno, la verdad que estuvo buenísimo este año. Respecto a lo de deportes, Sandro, sos un amargo. Y vos no sos el último. Bueno, ahora le doy la palabra a Sandro, que quiere hablar hace un montón de tiempo. Sandro, amargo. Nada, que la radio la verdad fue como mi segunda familia, que compartimos estos 2 años y que la verdad nada. Vos sos, por empezar, sos un pecho frío, pero igual de verdad te quiero y bueno, nada, como todos que son mi familia, los quiero y nada, usted, pero el año que viene yo me despido porque me cambio de colegio. Me la rajito. Así que Lizel se va a quedar solita hablando de Río. También querés a Irre, ¿no? En el ángulo ahí. Ese lo querés vos solo, para Giovanna, ¿no? Bueno, acá peleas en vivo. Así que, bueno, igual Fabri fue un poco colado también. Vino con el profe, ojo, ¿eh? Así que fue colado, Y bueno, nada, también están los chicos de Jóvenes y Memoria. Yo también pertenezco a Jóvenes y Memoria. Bueno, voy a pasarle el micrófono a mi queridísima amiga Ángela Ruiz, que va a venir a hablar. ¡Ángela! ¿Está bien? Bueno, nos va a hablar Abby entonces. Abby. Y está la directora acá con nosotros, acompañándonos, como siempre. Hola, Dire, ¿cómo está? Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vengo a saludarlos, a despedir el año, digamos, con ustedes y a felicitarlos por todo el trabajo que han hecho, tanto los profes, sí, como ustedes en todo este año, que realmente fue excelente el trabajo de radio. Así que bueno, los felicito. Y el otro día en la fiesta última de la escuela del Encuentro de Pueblos Originarios Latinoamericanos se jugaron y se llevaron todo adelante ustedes. Así que felicitaciones, ¿sí? Muchas gracias, directora. Esto no podría ser sin su apoyo, obviamente. Así que muchísimas gracias. Y sí, seguimos creciendo. Bueno, che, un agradecimiento era. Así que fuimos creciendo poquito a poco y fuimos sumando más gente. Bueno, como decía antes, Jóvenes y Memoria, alguien va a hablar. Por favor, no me dejen en banda, che. Bueno, va a hablar Abby. Bueno, creo que estuvo muy bueno el proyecto que hicimos todos y que la pasamos muy bien, a pesar de todo. Algunos más que otros, es verdad, chicas y chicos. ¡Apa, qué les pasó en el hotel! ¡Te da, Lele, te da! Nada, en fin, la pasamos muy bien y que estuvo muy bueno los proyectos. Espectacular, espectacular. Y nada, bueno, nos esforzamos tanto y logramos hacer todo el programa. Y nada, felicitarlos a todos. Muchísimas gracias, Abby, la verdad. Una muy buena compañera, Abby, se rejugó, habló un montón aparte, nos ayudó demasiado y es una gran productora, como digamos, como es. Y bueno, Ángela, dale, no te escapes más, es momento de que sigas hablando. Se nos va. ¿Quién más quiere hablar? Denis nos va a contar su experiencia aquí desde el último momento. Hola, quería decir que hoy... ¡No! Ah, que muchas gracias a todos, que gracias al profe. Vamos, Isabel. Ay, no sé. Ay, me sonroje. Nada, que gracias a... Bueno, se nos ofendió Denis, ya está. Bueno. Yo también estuve allá en Chapandalá, la verdad fue mi segundo encuentro. Estuvo buenísimo todos los encuentros. La verdad me fui viendo cosas más villas, muchos proyectos y también de nosotros. Nos salía buenísimo, a pesar de todo. Apenas llegamos y la verdad, cada vez vamos aprendiendo más de cada uno y estuvo buenísimo. Todo, directo. Y bueno, y también tengo acá a la profe, Maru, que me está mirando y creo que quiere hablar. No quiero hablar, pero no importa. Nada, quería felicitarlos a todos los de Jóvenes y Memoria y los de Radio también, porque hicieron un trabajo increíble este año. Es el programa 25, como dijo Lisette. Y nada, ahora vamos a compartir un almuerzo entre todos. Y nada, vamos con las chicas. 20 pesos cada uno el sándwich, ¿eh? Ojo, no se olviden, por favor. Y también fue con nosotros la profesora Noelia Montenegro, que está acá con nosotros, que puede hablar. Bueno, nada, ¿qué decirles? Primero que, bueno, nada, felicitarlos porque la verdad que en lo que fue el viaje a Chapalmalar la pasé muy bien. Fue mi primera experiencia, como lo dije, la primera vez que fui. Y la verdad que fue una experiencia muy linda. Al margen de todo, que se portaron muy bien y demás, yo lo aclaré. ¡Ay, calla! Y nada, que bueno, hoy en este último programa espero que la pasemos lindo también, a pesar del calor. Y, una cosa, ¿puedo aclarar algo? ¿Agregar algo que no tiene nada que ver con los Jóvenes y Memoria? Sí. Ah, bueno, bien. Feliz Día del Hincha, Ceneice, a todos los... No, ¿qué tiene que ver? No, ustedes cállese. No me interesa. No, vos miralo por la tele, nosotros estamos contentos de hoy festejar el Día del Hincha, así que bueno, nada. Muy feliz día para todos nosotros y gracias. ¿Qué haces acá? Entonces váyase a festejar el Día del Hincha de Boca y ya está. Y eso lo tendría que decir el conductor de deportes, que era el Día del Hincha de Boca. Así que... Muy bien, bueno, eso sí me gusta, ¿no? Que esto es una fecha como cualquier otro día, digamos. Así que, bueno. ¿Con quién seguimos, eh? ¿Alguien más quiere agregar? Vamos con el operador. Claro, se tiene que despedir del programa el operador. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Vos? A ver. Bien, hola Lele, ¿cómo estás? Yo bien, te dije. La verdad que yo estoy desde el principio del año pasado. Vine todos los programas, en todo caso, habré faltado muy pocos. Y nos morimos sin vos, Lele. Ah, machu. Bueno, y nada, la verdad que fue una experiencia linda porque nunca en mi vida había... Soy operador de radio y aprendí muchas cosas. Y también lo que más me gustó fue que me recibieron muy bien todos. Y, y nada, eso, que la verdad que se les tomó mucho cariño en todo este tiempo. Y hemos compartido muchos momentos, programas frustrados y programas buenos. Así que no sé, qué sé yo, los felicito por llegar al programa número 25 en un año, porque nunca el año pasado no lo habíamos logrado. Y la verdad que estoy muy contento por todos y los felicito. Bueno, muchas gracias, Lele. Como dije, sin vos no sé qué vamos a hacer. Ahora no sé cómo nos arreglábamos sin vos cuando faltabas, así que la verdad, muchas gracias. Y también está Rodri, que casi nunca habló en su vida y creo que ya es momento de que tiene que hablar. Bueno, se escapó. ¿Alguien más? ¿Alguien? Bueno, Miku. Tiene que hablar, Miku, dale. Por lo menos... ¿Qué hablo? Contanos tu experiencia acá en la radio. Dale, estuviste todo el año y ahora no vas a hablar en el último día. Yo estoy el año pasado. Falta una renueva experiencia. Conocí a muchas personas, muchos amigos que tengo ahora. Cuando estábamos en el bloque de deportes. Ah, cuando estábamos en el bloque de deportes lo descansamos a Sandro, ¿te acordás? El año pasado también, cuando empezaba a venir a Sandro... Yo no me acuerdo porque yo también hablaba en ese momento. No, sí, claro. Sí, Lele hacía operador y hablaba, o sea, es un genio, Lele. Sí, es un capo. Es un capo, Lele. Ese es el mejor operador. Estuvo buenísimo porque también Abby participaba de Bloque de Deportes. Todos participamos de Bloque de Deportes. Éramos como, los otros bloques eran como dos o tres, y el bloque de nosotros éramos cinco o seis, vos... En ese momento eran un solo bloque, porque hablábamos de todo en uno y después nos dimos cuenta que haciendo bloques iba a ser mejor, entonces después agregamos el grupo Kawaii, como dice Lisette. Bueno. Lisette dice Kawaii, le agrega el tilde a la A, el K kawaii. Bueno, querido, yo tengo literatura un 10. Sí, un 10 que era brasileño, profesor, ¿no? Somos paraguaya. Capaz nomás. Bueno, la cosa es que la pasamos re bien el año pasado, el año que viene. A Pabri no le voy a dar sopa. Y ahora... yo también quiero sopa. Bueno, y el año pasado estaba en el bloque de deportes y este año estoy en el nuevo bloque de Amores es Amor. Ay, como te gusta. Con Nela y Mika. En el bloque de Amores es Amor. O sea, está re bueno porque cada bloque no escribimos nada, o sea, improvisamos en todos los bloques. Con Mika y Nela. No, Mika. Obvio, pero eso va a re las otras. Improvisamos todos. No escribimos nada y agarramos. Y decimos así. Claro, nos tiraron toda la papa a nosotros, ya está. Sí. Tu experiencia y bueno, yo tenía que contar todo lo mío. Y eso, y sin operador no tiene blocker, sin él lo dijo. Sin el operador no, seguimos con Audacity todavía. ¿Vos decís? Y sí. No sé, yo creo que no, porque si no fuera por Facio que consiguió todas las cosas y todos los programas y todo eso, dudo que sigan con Audacity. Aplauso para Facio, por favor. También para Mexio, porque está preparando la comida y bueno, es... ¡Vamos, Mexio! Es una cosa importante y bueno, hay que aclararlo. ¡Ah! Me está tratando de gorda acá. No te voy a evitar nada. Sí, te estamos tratando de gorda. ¿Algún problema? No, mentira, mentira. Vos sabés que te queremos. Dicen, bueno, no sé, pero tenés un kilito de más, creo, o no, kilito. Bueno, la cosa es que te queremos todos. Me acuerdo cuando Lisette tenía el pelo largo. Ah, sí, ¿no? Ahora tiene pelo corto, parece una bruja. Bueno, me quedo con el micrófono porque Alejo no sirve para nada, creo. Creo que andaba buscando sus lugares y no encontró, se pasó a cada bloque, pero no encontró su lugar todavía. Y menos va a ser del locutor porque se pasa riendo y la verdad hay que poner un poco acá de seriedad, antes que nada. Y la verdad todos fuimos muy, muy responsables, la verdad me impresionó de ustedes, quiero decir la verdad es esa. Y bueno, estoy orgulloso de todo este equipo tan grande. Orgullosa, perdón. Me van a marcar cada palabra que digo, o sea, bueno, yo no me llevé literatura ni nada, tengo un 10, ya lo aclaré. No sé. Te quiero mucho. Bueno, más te vale, eso tiene que ser. Y bueno, y los profes, no sé a dónde están, la verdad que se fueron todos a cocinar. Para, quiero hablar un cachito, quiero acordar. Algo así, no, ok, no. Le quería hablar, quería recordar cuando nos fuimos todos a Tecnópolis a hacer lo de la radio. Fue impresionante, estamos todos en el micro, la mayoría estaba jugando con la computadora. La mayoría haciendo quilombo en la radio. Todos mojados también. Llegamos a Tecnópolis todos mojados. Que los policías, o sea, que los que estaban cuidando Tecnópolis no los dejaban entrar porque todavía era temprano, nos estábamos mojando. Facio luchó hasta el final para que nos dejen entrar. Estábamos todos mojados y discutiendo con medio mundo, pobre. Pero la verdad que se puso Radio 36 en el hombro y bueno, luchó. Casi me luchan también ese día. A ver, ¿quién me hace la gamba? Dije, ¿quién me acompaña? Todos dieron un paso para atrás, me dejaron ahí solo. Che, bueno, recién la primera vez que agarro el micrófono, quería dejarles un beso grande para todos. Mis felicitaciones al parrillero que allá se está... Mirá, uy, qué pinta, pero me está agarrando un hambre bárbaro. Y un beso grande, por supuesto, a todos los compañeros bosteros, que hoy es nuestro día. De acá nos vamos para la... Claro, nos vamos para la bombonera de acá. Un beso también para Pikachu, que él se sentía mal, le dolía mucho la cabeza, le acabo de llegar para la casa. ¿Quién nos falta? A ver, ¿quién no está? Nico, un beso grande para Nico. Joana, Samira, que se fue. Ezequiel. ¿Quién está faltando? Ailén, de Jóvenes y Memoria. Joana, ya dijimos. Micaela, que a veces viene, a veces no. Otra Micaela. ¿Quién nos está faltando? Ah, un beso grande a alguien que hace mucho que no viene, pero que tuvo mucho tiempo en los principios de la radio, que es Ceci. ¿A quién más? ¿Quién se me olvidó? ¿A quién me olvidó? Creo que nadie ya, ¿no? Están todos. Bueno, nada, felicitaciones. No, Lele, no, no. Bueno, acá te devuelvo el micrófono, Lisette. Bueno, muchísimas gracias, profe, y a todos mis compañeros. Y la verdad que sí, muchos programas, todo, y espero que no se vayan del colegio y no me dejen sola, por favor, a los que dijeron que se iban a ir, que no se vayan del colegio y no me dejen acá sola en banda, por favor. No se cambien, porque ahora voy a hablar con la directora y voy a decir que no les dé permiso a ninguno, que se vaya. Bueno, dejó en banda ahora la diré. Se fue a morfar, dijo acá, no hay nada, y se fue, así nomás. Así que no se vayan, les prohíbo. Voy a venir a hacer acá un piquete enfrente del colegio para que no se vayan. Y bueno, ¿vas a hablar también vos, Lele? No, preguntaba si vos sola vas a hacer el piquete. Supongo, no sé, ¿alguien más? No sé, yo no, yo me voy. ¿Qué más? Me quedo con vos, Lisette. Genial, bueno, voy a andar tratando de juntar gente, la verdad, para que haga ese piquete conmigo. Y alguien más, a ver, el profe Mesio, me parece que no va a hablar, que no está, que está allá. Está. Bueno, pará, Lele, me estás haciendo un versus acá en la radio. ¿Qué? ¿Mano a mano? No, mentira. Mira. Panqueque. Acá se está acercando, despacito, así. ¿Cómo anda? ¿Cómo está la comida? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Mucho no escuché lo que estaban hablando, porque estaba al lado de la parrilla. Está lindo, fresco. Gracias a todos. Los quería felicitar porque han tenido un año muy lindo, progresaron todos, cada uno de ustedes. En cada una de sus roles fue progresando cada vez más. Y me parece que todavía tienen un rato más para progresar, así que. Y bueno, la idea que. Cuando llegamos a sexto repetimos todo, ¿ok? Bueno, en ese sentido ninguno de ustedes todavía llegó a su techo, así que los felicito en ese aspecto. Y en cada uno de los momentos que estuvimos pasando juntos, la pasamos bien. Inclusive cuando estuvimos en Chapadmalal, que a mí me tocó estar internado, que el profe Facio me asistió. Qué mala onda, profe. Y los llevó a ustedes a pasear, se portó re bien, los cuidó. A la profe Noelia también. Y a Maru, que también siempre está, a pesar de que en Chapá. No, pero siempre estuvo con nosotros. Así que en ese sentido les agradezco mucho y estoy muy orgulloso de ustedes. Besos grandes. Gracias, profe, a todos los profes que nos acompañaron y aprendimos demasiado gracias a ellos. Hola, yo soy Nacho y quería mandarle un saludo a Luisito, porque Luisito es un capo que me presta la compu para operar. Bueno, muchas gracias, Nacho. Denis, ¿no ibas a mandar un saludo a tus padres, algo así? Bueno, acá te doy el microfonito. No me olvido de nada, oye. Oye, no me olvido de nada. No, te lo querías. ¡Ay, sopa paraguaya! ¿Qué hizo Lisette? ¡Aplauso para Lisette! ¡Genial, Lisette! Thank you very much. Bueno, yo le quería mandar un saludo a los papás de Denis por los 19 años de casado, ya que él nos anima a decirlo. Y bueno, les paso con él. ¡Oli! No, muchas gracias a todos por todo y todo y todo y todo. Y bueno, y acá también está Miku, que va a mandar un saludo a sus tías y por el nuevo bebé, ¿no? Quería mandar... ¡Cállate! Bueno, un saludo para Lele. Felicitaciones a mi tía, que tuvo la bebé. Eso, felicitaciones para mi tía. Es mi tía, que tuvo la bebé el 9 de diciembre. Mi tía también tuvo un bebé. ¿Y qué me importa a mí? Bueno, también un saludo a Denis y a Lisette, la... Bueno, muchas gracias, Miku. Espero que escuchen el programa, si se enteran que le mandaste un saludo. Y que habló a Delfina Lara Gallardo. Y bueno, un saludo para mí, para... Bueno, ¿yo qué tengo que hacer con el micrófono? ¿Me lo pasaron? No, ahora es mío. Bueno, ya que todos mandan saludos, yo quería saludar. ¿Qué onda? Bueno, ¿cómo se llama? Gaby. Un saludo para Gaby. La Gaby del... Del LON. Y un saludo para mis viejos que están en todas y me van a cagar a palos si repito. Me llevé una banda de materias, así que nada, les prometo que voy a probar. La escoba para Lele únicamente. Palazo. Bueno, no. Felicitaciones, Ancla, no te llevaste ninguna materia este año. Sí, quería. Bueno, sí. No vamos a decir mentiras. Y bueno, me parece que vamos a terminar cerrando el programa ya. El último programa, estoy muy sentimental, la verdad. Creo que hicimos el programa más largo. Lice casi más me hizo comer el micrófono, pero los voy a extrañar porque el otro año me cambio de escuela. Y bueno, todos nos vamos. Bueno, yo sí lo extraño. Bueno, yo sé que la que más vas a extrañar es a mí. Bueno, paren, che. Yo sé que me vas a extrañar a mí, así que yo te voy a extrañar a vos y no vamos a extrañar. No, yo me voy a quedar en este colegio. Yo soy una escapa y eso. Y me voy a quedar en este colegio hasta que termine. Aguante la mañana. Aguante la mañana. Eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ya saben, a los que pasaron a quinto me van a tener a mí de compañera, como siempre. Tan genial, tan gentil yo. Y bueno, nos vamos despidiendo de Sin Señal. Muchas gracias a todos, a los profes, a todos los que vinieron, excompañeros que pudieron venir. Y felices fiestas a todos, que las pasen más que bien con todas sus familias. Y les deseo lo mejor para el 2016. Sin Señal. Un programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde Don Champs para vos.